corazoncito, ¿por qué lloras? Dime por qué sufres así. Para toda la linda gente, este es tu grupo amigo, Solis. ¿Por qué llorar? Dime por qué sufres así. Lastimado estarás, corazón, por ese amor que te dejó. Corazoncito, ¿por qué llorar? Dime por qué sufres así. Lastimado estarás, corazón, por ese amor que te dejó. Es que el amor es como el viento, que llega un momento y se va. Como el viento sopla un momento, el amor te llega y se va. Como el viento sopla un momento, el amor te llega y se va. Como el viento sopla un momento, el amor te llega y se va. Sopla un momento, el amor te llega y se va. Como el viento sopla un momento, el amor te llega y se va. Como el viento sopla un momento, el amor te llega y se va. Sopla un momento, el amor te llega y se va.